Bueno, bienvenidos a lo que hemos llamado, lo que hemos dado a llamar como, Cristian, Levadura Podcast. Levadura Podcast. Me presento, yo soy Maxi. Tenemos a Cristian y a Edu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Les comento, esto va a ser un podcast en donde hablemos de todo: videojuegos, series, anime, manga, todo lo que se nos venga a la cabeza, boludeces varias, todo lo que veamos. Y vamos a empezar hablando de... A ver, chicos, ¿qué podemos empezar hablando? Claro. Díganme. ¿Y podemos comenzar con las series, como hemos quedado? Dale. Contanos a ver qué estuviste viendo, Edu. Yo estuve viendo... Ah, la última serie que vi completa, que te juro me dejó un vacío, fue The Newsroom. Fue una locura de serie. ¿Cuál serie? Trata de un newsroom. Una serie acerca de un canal y un estudio de noticias. Es muy buena la serie porque empieza a hablar sobre cómo crean las noticias, el estudio este tiene una misión que es la de civilizar, como ellos dicen, a la gente, porque en su mayoría los medios de televisión están muy enfocados a tirar noticias basura, sin verificar fuentes. Sí, sí, exactamente. Sin verificar fuentes, lo que sea. Y acá están muy, muy tirados a lo que es dar información concreta, completa, sin errores. Y es muy interesante cómo enfocan eso y cómo se crean varios conflictos acerca alrededor de todo lo que ellos van preparando. Lo interesante de la serie es que está enfocada en un par de años atrás, por lo cual cada noticia que ellos van tirando son de hechos reales y de cómo fueron tomando esos temas. Es de HBO, ¿no? Y sí, de HBO. ¿Cuántas temporadas tiene? Tuvo tres que ya terminaron. Terminó hace poquito. Yo no la había visto, pero me la recomendaron y la vi así la primera temporada. Pensé, no me va a gustar, va a ser un embole, pero fue así. Desde el capítulo 1 hasta el último fue así, sin parar, no me podía despegar de la tele. Muy bueno, muy recomendado. ¿Qué? ¿Y son largos los capítulos o cómo es el tema? No, son capítulos de una hora. La primera temporada tiene 10 capítulos, la segunda 9 y la tercera tiene 6. Y fue así, que el domingo pasado me di la tercera temporada completa de inicio a fin. Es muy loca la serie. No tuvo mucho éxito, 6 capítulos de la tercera temporada. No. Igualmente, oscilan ahora las temporadas a hacer eso, ¿no? Sí, pero no tanto. Claro, no va tanto por cantidad de capítulos, sino por el contenido. Ah, pues. Y el contenido de cada capítulo es alucinante. Y aparte, la serie no da como para estirarla porque sí. Porque yo te digo, si hay una cuarta temporada, mata la serie. Claro. Por mucho, muy buena que esté, pero ya te cierra todo con esos capítulos. Y aparte, yo prefiero series cortas y buenas a tener una serie larga que te empieza a rellenar con capítulos de relleno que no te cuentan nada o no aportan nada. Oh, sí, cuando empiezan con las series tipo novela que meten en relación de acá, diálogos interminables. Sí, pero vos fíjate que ahora bueno, las series inglesas, tipo Sherlock, creo que es inglesa. Sí, tiene 3 capítulos. Claro, son 3 capítulos, son así, son cortas. Y sí. Exactamente, yo soy muy seguidor de series inglesas y sí, las series son así, la que más éxito tiene 10 o 13 capítulos y nada más. Bueno, pero ¿se acuerdan? Yo tengo la idea, es que la gente, me pasa a mí, yo me canso de esperar por ahí un año para ver 10 capítulos. Oh, sí. Bueno, como eso pasa con Game of Thrones. Claro, eso me pasa con Game of Thrones, qué sé yo. Es una locura. Desde, no sé qué fue, abril, que terminó la vez pasada. Ya me re olvidé. Yo la había trazada la cuarta temporada, así que... Claro, eso es lo que pasa. La gente se cansa de esperar tanto. Sí, es una locura. Exacto, o sea, tenés muchas cosas para ver, pero igual, ahora que va a llegar la quinta temporada de Game of Thrones, yo para finales de febrero o marzo me voy a volver a ver una maratón completa de toda la serie Ni porque te hablar. juro, hay detalles que no me acuerdo. Hablando de Game of Thrones, yo me puse a leer los libros en la desesperación de esperar a la temporada. Increíbles. Son Sí, increíbles. increíbles. Yo voy por el tercero. Y la verdad que Sí. el primero se respeta en la serie, pero después se va al carajo. Ya no se Sí, entiende nada. después es imposible. Yo terminé el primero, pero después no lo seguí. No seguí leyendo los libros. Son increíbles los libros, la verdad que es otro mundo, ¿no? No tiene comparación la serie con. Es que, a ver, vos te ponés a pensar y está bien porque vos pensás que los tipos tienen que meter un libro de ¿cuántas páginas tiene? ¿800, 900 páginas? No me acuerdo. Creo 600. Por Por lo lo menos. tercero tiene 1.000. Sí, Bueno, mal, 1.000 páginas, una ponele, sí, locura. no, vos es ponele 1.000 imposible. páginas. Imagínate que los tipos tienen que meter 10, 1.000 páginas en 10 horas. No, es ¿Cómo una locura. hacen? Es No, imposible. sí, Yo. es imposible. Y aparte es imposible adaptar todo. Hay cosas No, no, ni que hablar. sí o sí te quedan afuera. Pequeño spoiler, no muy grande. El salto que hace del segundo libro al tercero es abismal. En la serie te ponen un montón de historias para que te pueda, Sí. para que cuaje, y en el tercero ya arranca solo. O sea, te dice, bueno, pasó esto, y no, ni lo contó. Sí, no, no, no. Igual está perfecto, ¿eh? Porque son adaptaciones, no es el libro. Exactamente, exactamente. De hecho, con respecto a las adaptaciones. Es que también depende, o sea, tenés seguidores del libro, tenés seguidores de la serie, tenés gente que vio y leyó ambos, y siempre tenés esa comparativa. Es imposible decir, ah, bueno, el libro es mejor, son dos cosas, dos universos Sí, iguales, totalmente. pero contados de diferente de otra forma, o sea, Sí. contás en relativa similitud ambas. Pero siempre hay algo que te va a quedar así, que no vas a poder contar, que no vas a poder adaptar, que no te da el tiempo más porque es una serie. No vamos a tener, qué sé Aparte yo, que porque es una una serie serie, es de porque es caro. 40 capítulos por temporada. Aparte de Es eso. caro, ¿sabes? Debe salir un montón de plata una hora de en Sí, HBO. imagínate los extras, las locaciones, Igual algo que capaz. cada vez hay más personajes. Algo que capaz yo respetaría de la serie un poco más que el libro. Que por ejemplo toda la parte de Catelyn en la Sí, serie está sí. bastante cortada. Y en el libro es densísimo. Todo lo que es Bran y Catelyn es aburridísimo. La madre que sufre por los hijos. Y de repente, por ejemplo, en el libro empiezan a hablar de la relación que tenía Catelyn con Petyr. Es una cagada. Digo, decís, ¿qué Y hijo de bueno, puta? y bueno, pasa que en la serie la parte de Khaleesi está súper aumentada. Sí. En el libro no pasa, no le Sí, dan tanta también. bola. No. Claro. No, yo me acuerdo de haberlos leído el segundo y Khaleesi está en unas partecitas, o Sí, sí, sea. sí, sí, sí. Ahí le dan Hay. vida propia. O sea, es como que es un personaje fuerte en la serie. Sí. Exactamente. Va a O llegar sea, al desembarco del rey y no va a poder hacer nada. No sé si va a estar tan buena la parte de Khaleesi. Aparte los tiempos que se mueven en televisión son diferentes las del libro. Qué sé yo, ahí me pasa con la serie que es súper mega. A ver, serie para hombres tenés que meter sexo y violencia, corta, es De una. así. Y en el libro no existe tan marcado eso, como es una serie muy, muy sexual. Parecía que iba a ser sexual el libro con la parte de Theon y medio me mostraron dos boludeces y después ya está. Sí, Ya no bueno, hubo pero más. en la serie le dan mucha bola. En la serie le dan, sí, muchísimo. Sí. Es que es súper machista por el tema de decir, bueno, a ver, ¿cómo traes a los hombres? Así. Es así. Claro. Posta que es una boludez, Mira, pero es una boludez, pero es no así, sé ¿eh? tanto. No sé tanto decir atraer a los hombres, pero es más atraer al tipo de espectador que me acuerdo también, si lo vamos a poner así, no sé si se acuerda, sería Spartacus, que eso sí Sí, era bueno, esa es sexo, terrible, eso es violencia sexo, al sí, claro. mango, pero igual, no, también había, qué sé yo, sexo sexo entre tipos, y ahí, bueno, estás diciendo, no voy No, a traer sí. a un hombre. Igual, a mí, la historia romántica, entre comillas, que más me atrapó era la de los dos tipos que eran compañeros de Spartacus, y era una historia buenísima. Y no estás atrayendo hombres, así como lo decís, con una historia homosexual. O sea, es la historia en sí, lo mismo tiene. Eso sí, tenés razón cuando decís que quieren atraer mucho a muchos hombres en el tema con el tema de sexo en Game of Thrones. Porque después del sexo deja de ser. En la primera temporada había muchas tetas. En Sí. la segunda temporada había muchas tetas. En la tercera había tetas. En la cuarta ya casi no había. Y es como que, ¿cómo atraemos gente a esto? Bueno, sexo. Ahora ya están dejando eso de lado. Ya te das cuenta de Khaleesi en el libro, creo que andaba con una teta al aire. Acá directa ya nunca más volvió a pelar teta. Una lástima igual. Y Una lástima. che, nadie está diciendo lo contrario, pero ya va más con qué atraemos al público. Vamos a ser un poco polémicos ahora, pero después ya empezamos a tirarle. Ya te das cuenta que no es solamente una serie de violencia y sexo, sino es una serie con una buena Sí, historia ni y hablar. ya lo Nadie tenés a todo el mundo duda. atrapado. Nadie duda de No, eso, pero claro. es un anclaje. Es un anclaje el Exactamente. sexo y la violencia. Sí, en Sí. todas las series. En todas Olvídate las que es series. un anclaje porque... posta que suena re pelotudo, pero somos re pajeros los hombres. Somos re pajeros. Totalmente. Totalmente. Es así. Y después, a ver, nadie duda de la historia. La historia creo que es una de las mejores que he leído en mi vida, sacando a Lejos. Tolkien, que bueno, eso es otro mundo que... pero es espectacular. Pero O sea, está muy... Y más las primeras temporadas, como decís vos, es muy notorio. exactamente, No es una hay un serie que yo mar. pueda ver con mi hermanito de 8 años. Claro, ¿Entendés? claro. No es Eso Once Upon a no es Time. para toda la No. familia. Claro. Justamente. No es una serie que tampoco estaría viendo con mis padres, si vamos al caso. Ah, a mí me pasa, yo la primera temporada ahí con mis viejos, ¿viste? Es como que estás sentado y decís, bueno, loco, tragame tierra. Tragame Sí, porque no sé qué te hacer. Es queda como con. que vos, ¿viste? Te quedás, no sabes si mirar, si no mirar. Es incómodo, ¿viste? Vos tenés 20 años, sos un pelotudo. Tu viejo tiene 50, pero igual, a mí me da cosita. Claro. Ponelo a ver la boda roja. Claro, Ponelo a. Es una locura, Terrible, sí, terrible. olvidate. ¿Qué te iba a decir? Y hablando de series, ¿no? Emblemáticas. ¿Vieron True Detective? True Detective, no entera. No entera por No el la tema ves. de que cuando me propuse verla, siempre tengo el problema es que si no me enganchas tipo mucho, no me siento a ver qué sé yo, 4 capítulos seguidos. ¿No te llevan a enganchar? ¿En serio? Es No, una no, excelente no, serie. sí, yo sé que es terrible serie, pero no sé, no tuve, no me enganchó tanto como me enganchó otro tipo de series. Qué sé yo, a ver qué otra serie me enganchó mucho. Yo la tengo como pendiente. Yo la tengo como Sí, pendiente no, yo porque también la la voy a tengo que terminar ver. viendo dentro de Olvídate. poco, pero es así como que entre tantas cosas para ver, No veo preferí ver nada. las otras. Ya me Claro. pasa, yo tengo tanto para ver que no veo nada. Exactamente. Procrastinación. ¿Cuántas veces me habré quedado? Tengo acá un disco de 3 teras al lado mío y digo, ¿qué voy a ver? Y esta no tengo ganas de ver ahora, esta la voy a ver más tarde, puede ser, pero ahora no. Se Creo pasaron que como 3 horas y no vi nada. es un fenómeno que nos pasa con todo, no solamente con las series, sino también con la Con información. series, con películas, A mí me pasa que, por ejemplo, cómics. sí, con todo, que yo, por ejemplo, uno dice, bueno, hoy tenemos toda la información a la mano con el tema de internet, ¿viste? Te dicen, no, hoy todo es re fácil porque tenés internet, internet tiene todo. Pero Claro. no te creas que No, es no es tan tan fácil. fácil. No, aparte que no es eso, se genera Sí, el tema es de que muy jodido eso. vos decís, uy, loco, lo tengo siempre ahí, pero no tengo ganas de hacerlo ahora, ¿entendés? Como lo tengo siempre ahí, no lo voy a hacer ahora. Entonces terminás no haciéndolo. Lo mismo pasa con la serie, tenés tanto para ver que sí, bueno, esto no, y no terminás viendo nada. O me Les pasa. comento una anécdota que me había pasado con el anime. Yo siempre vi mucho anime. De hecho, después vamos a charlar de un par de series, así que tengo para recomendar, Ok. para que vean y más para que vea Cristian y haga así su análisis después en el siguiente Sí. episodio. Y a mí me pasó de que yo seguía un sitio llamado Macanime, no sé si lo conocen. Sí, lo conozco. No, la verdad que ni idea. Es reconocida. Para los que no lo conocen, es como el serie Yankees, digamos, pero del anime. Es una terrible base de datos, lo sigue haciendo. Pero donde todos los fansubers se metían y empezaban a subir sus animes, bueno, durante mucho tiempo fue una plataforma excelente. De hecho, sacaron Chrono, su versión 2.0, que nadie la usaba, pero estaba bueno igual. Yo era como mi biblia, o sea, yo entraba ahí, me metía, bajaba los animes que quería, siempre Claro. iba a esa. Y un día apareció una empresa llamada Crunchyroll, que Ah, esa la conozco, seguramente sí. la conoces, y nos cagó todo. O sea, agarró y dijo, bueno, ¿cuáles son los animes más famosos? Bueno, ahora todos van a ser míos. Y tiró abajo todos los links de descargas y solo puso los de Crunchyroll. Entonces te obligaba a pagar un servicio nuevo y Es tenías una que verlo especie de online. Netflix para anime. Claro, Netflix para anime. Es un Netflix para anime. La cagada es que, más allá de, bueno, vos decís, bueno, adaptémonos a los nuevos tiempos, yo no me quise adaptar, dije, bueno, pero hay gente que lo debe pagar, ponele, y hay gente que lo pagó. Y fue una experiencia bastante mala porque decían que, claro, la diferencia entre los fansubers, que los tipos lo hacían De onda. por amor, claro, de onda, salía De mucho amor al mejor. arte, sí. Claro, vienen estos, que era una empresa y lo hacían así nomás para ganarse el mango. Salían subtítulos mal hechos, partes que no se veían, los videos tardaban, entonces empezó a haber toda una conmoción, una locura. Y no sé si hoy día sigue Crunchyroll, pero Macanime perdió gente. Igual yo me enteré que Macanime no quiso eso, que ellos vinieron y dijeron, bueno, venimos a imponer nuestra ley, digamos, nuestra especie de ley Sinde, y se impusieron ahí, Macanime perdió todo. Perdió muchísimos seguidores, más del 60%. Pero Yo solía bajar series de Winzero. Yo siempre fui directo a XFansoft porque soy medio exigente a la hora de los subtítulos. Yo quiero un subtítulo con castellano neutro. Porque he visto, yo te digo, veo anime hace muchísimo tiempo y me acuerdo de la época en que grabábamos en CD y conseguías las series con subtítulo al español, y era, qué sé yo, cada personaje tenía un color de letra, una tipografía diferente. Eso es genial, a mí me encanta. Cuando te cambian el color No, de letras, genial. ¿Sabes? a mí no me gusta, no, nunca me gusta. Yo prefiero un solo color con un castellano neutro y Sí. ya está ahí, fácil. No, Y yo creo que... aparte, lo peor de todo es cuando, qué sé yo, tenían eso, las jergas españolas Española, así. claro. Muy marcadas, muy marcadas. Yo siempre buscaba el castellano neutro, o por lo Sí. menos un español neutro. O los mexicanos. Claro, ah, no, eso es un peor. Vete a la chingada, Naruto. Sí, cosas así. Yo me acuerdo, había un, no me acuerdo cómo se llamaba el fansub este, era un fansub argentino que doblaba, que hacía los subtítulos en argentino, así, algo así como hacen los cómics Che, y como boludo. hacen los manga y orea. Me acuerdo en los OVAs de Kenshin, yo me había comprado unos VHS y estaba Kenshin allí con Tomoe, creo que era el OVA 3, que ellos se fueron ahí a una montaña perdida, así, están escondidos, y cae uno de los compañeros de Kenshin y le dice, laburando en el Japón feudal, y yo me quedé ahí con, puse pausa y me quedé ahí pensando, ok, ¿qué fue ¿Qué esto? acabo A de leer? mí me pasó que yo estaba, tengo dos experiencias con eso, una reciente y otra de hace unos años. Ahora esta la voy a contar con lo de Walking Dead, de nuevo, quiero retomar lo de cómic. Ah, sí, lo... me pasó de que estaba viendo Bleach, no sé si conocen Bleach, ¿te Sí, ubican? No, no, no. ya, Es mortal. Bleacher. Y aparece una parte en donde no me acuerdo, era uno de esos personajes secundarios que le dice a otro personaje secundario, le dice así grande, yo de hecho hice una captura de pantalla, andate a la mierda, le puso así grande. Y yo decía, pero no dijo eso. O sea, y vos veías que el otro el personaje lo tomaba re bien y más o menos después de ver un montón de anime, uno tiene una noción de japonés, ¿viste? De lo que está Claro, diciendo. Y sí. un andate a la mierda, decía así largo en el subtítulo. Y yo me quedé y dije, ¿qué onda, viste? O sea, no, no tenía sentido, ni siquiera en el contexto de la frase. Pero bueno, nada. Y después, lo que quería retomar, ya hablamos de la serie de Walking Dead. ¿Hablamos de la serie de Walking Dead? Ahora me quedé. No, no, no. No No, eso hablamos fue de nada, después. ¿no? Eso fue en No, eso el fue no. back. Exactamente. Bueno, Bueno, y lo podemos retomar. Lo podemos retomar para compartir también. dale, dale. Bueno, creo que ya todos conocen The Walking Dead, si no, damos una reseña rápida. Es una serie de zombies, que en realidad no se trata de zombies, sino de de cómo se maneja el mundo frente a un apocalipsis zombie. Esa es como la definición real de The Walking Dead. De hecho, más en podcast, más adelante, voy a traer un amigo mío que sabe mucho de The Walking Dead y vamos a tener un análisis profundo sobre eso. Pero bueno, en lo que respecta a lo que es, yo quería puntualizar que la serie, no sé si algunos saben, pero tiene un cómic, que es el cómic de donde realmente sale todo. La serie fue posterior. Y ese cómic es, no sería infinitamente diferente, pero es bastante, o sea, al principio es parecido, es fiel a la serie, pero después se va por otras ramas y termina siendo totalmente distinto. Y pasan un montón de cosas que en la serie pasan de otra manera. De hecho, ahora estoy viendo muchas similitudes. Por ejemplo, para los que están al día, apareció el. Esto no es ningún spoiler, es una aparición de personaje. El cura. No sé si Cristian Gabriel, sí. ubicás. Sí, a Gabriel. Y el cura aparece mucho antes en el cómic. Igual es la misma personalidad. Es un cago de risa ese cura. Es con su humor negro tipo. Ahora está medio boludo. No hace. Hay escenas en la serie que en el cómic no existen del cura escapándose. Eso no pasa. Después seguramente algún fan del cómic de Walking Dead me va a corregir. Pero hay muchas cosas que son mucho más fuertes en el cómic que te das cuenta porque en la serie no las ponen. No quiero spoilear nada o mucho, pero yo recomiendo altamente que vean las dos cosas, o sea, el cómic y la serie y puedan tomar sus propias conclusiones. Claro, poder hacer una comparativa y seguir ambas, porque según tengo entendido, la serie se está poniendo muy buena. Yo como había comentado antes, la dejé de ver allá en la segunda temporada, más o menos, porque ya se me hizo un embole. Y la verdad, habrá sido un error dejarla, porque no sé, la serie está buena. Pero tiene ese algo así como de se pone lenta a Sí. veces y a mí me Para superó mí la es una serie que está mal hecha. y Sí, sí, o sí. sea, es como que Para ese es mi punto de vista, como yo te decía antes, no, no me interesa saber 40 minutos sobre Andrea. ah, claro. No me interesa saber 40 minutos sobre Beth, si Beth y después me la vas a matar. Ya, ya Es salió como, eso. o sea, Sí, claro, bueno. es como que quieren hacer que No, empatices perdóname, con el me di personaje, que cuenta. te encariñes con el personaje y después para después terminar matándolo. Sí, pero no, no es que no te dejan encariñar, no, pues, no, no te encariñen, no te dan elementos para que te encariñes, ¿entendés? O sea, no es tipo, a ver, qué otra serie pasa eso. No, no, no, no se me ocurre, pero no es que no, no, yo no me encariñé con Andrea. ¿Entendés? O Claro, sea, sí, no. claro. No me dan elementos para decir, bueno, tipo, a ver, a mí si me matan a Maggie, yo no veo la serie más, ¿entendés? Literalmente yo no veo la serie. O me matan a Rick, tampoco veo la serie. Bueno, Que me pero maten a Carol, que la maten, no tengo problema. yo Pero me eso me lo pasa. Es como que siento que hay capítulos que están de más, ¿entendés? Y si fuera, bueno, si fuera una serie diaria, no hay problema que un día te pongan esos rellenos así. Pero cuando son series que tardan una semana, que son 8 capítulos, que después te cortan durante 3 meses y que después te cortan durante 6 meses, no me interesa saber la vida de alguien que no me sirve, ¿entendés? O sea, no me aporta nada. No, no me llena, me aburre. Yo creo, Pregunto. sí. Quiero hacer una pregunta. A ver, hay mucho de diferencia desde dónde está la serie ahora a dónde está el cómic ahora. Abismal, abismal, Abismal. pero abismal. El De cómic no hecho, llega hasta donde... ¿Cómo se llama el pendejito? Carl. ¿Carl es grande? Sí, Carl ya usa anteojos, o sea, Oh. es totalmente diferente. Sí, de hecho, en el cómic pasa, hacen como un salto 20 de años épocas. después. No 20 años 20, después. pero un año o dos sí. Y no, ya es como que, vieron que antes como que los zombies importaban poco. Bueno, Era, ahora ahora no menos. importan nada. Claro. O Ah, sea, bueno. ahora es como que cambió con ustedes. Está bueno porque cambió el concepto de la serie absolutamente. O Sí. sea, ahora tienen otra cosa. Tienen, digamos que, para decirlo así, el sueño de Rick fue cumplido en cierto modo. Lo dejo a la interpretación de cada uno. La verdad que hay una cosa que no me gustó, sí que tengo que criticar sobre Walking Dead, que es que tanto el cómic como la serie dejan de interesarse en el tema del origen de los zombies, cómo pasó y cómo Ah, solucionarlo. sí, ni hablar, O cómo sea, solucionarlo. O yo sea, había ya leído. está muy dado por sentado de que no se va a poder revertir la Claro, situación. yo había leído que el mismo creador de la historia de Walking Dead había dicho que ellos nunca iban a descubrir eso, porque era así como un grupito random del cual estás contando su historia, y es como que le va a dar mucha importancia a ese grupo decir, ah, bueno, nosotros descubrimos cuál fue el tema del apocalipsis. Claro, Capaz algún día se llega a descubrir, es porque, tipo manual de pero que no va a supervivencia. ser. Claro. Lo que pasa es que es un problema porque es una serie que no tiene fin. O sea, es una de las primeras series que yo veo que no sé a dónde va a ir. Y O aparte es sea, que sigue recaudando plata, es así. No se olviden que sí, esto mueve la ahora plata. se repuso de moda. Cuando The Walking Dead deje de generar ingresos, se corta. Es así. Como todo, como es Bueno, televisión. Cristian se le escucha todo entrecortado. Sí, no, no ¿Sí? entendí nada. Eso Ah, trae plata. Ah, que la televisión se mueve por plata. Es así. Sí, lo Aunque... que pasa es que. Sí, bueno, pero no es tan televisión. Porque yo televisión diría, no sé, un programa así, tipo Tinelli. Pero esto No, es no, no, más no. serie, es un No, poquito más de sí. cultura, ¿no? Sí, pero no te creas. Más Para el tipo que es y la imagínate el productor. Vos ponete al lado de la cabeza del productor. Si el tipo pierde plata, la deja de hacer. Es corta. Sí, ¿Entendés claro. lo que Te te va a quiero cerrar la decir? historia. Claro, Te va a sí. cerrar la historia ahí. Donde dejen de generar ingresos, que lo veo difícil, porque en una serie no solamente es que la gente lo vea, si no tenés un montón de merchandising y todas las boludeces que vienen atrás de la serie, ¿entendés? Es como decir, bueno, J.K. Rowling no genera más ingresos porque dejó de escribir Harry Potter. O sea, no, mentira, ¿entendés? Le Claro. siguen entrando millones y millones, ¿entendés? Qué mala la última película de Harry Potter, por Dios. Vos Estás imaginate, por ejemplo, para que loco, estás loco. te des una idea No, de... no. para que te des una Deja. idea del poder del merchandising. Merchandising. Cuando Lucas, el director de Star Wars, le hicieron firmar la. Lucas dirigió las últimas tres películas de Star Wars y le dijeron: No, mirá, sos un perro dirigiendo películas. Ah, sí. Vos te quedás con todo el ingreso del merchandising de acá hasta que te mueras. Ajá. Y ya Pero está. vos no dirigís nunca más una película de Star Wars. ¡Ay, Dios! Es terrible. Es ¿Entendés? terrible, sí. Ese. Y para que el loco acepte, imagínate. A ver, Lucas Bueno, creó Star convengamos. Wars. Imagínate, No, creó Star Wars. no son 2 pesos, no eran 2 pesos. Por eso te No, digo, bueno, para que pero te des una igual. idea del Ya. poder del merchandising, ¿eh? Es mucho. Por toda la guita del mundo, o sea, es como. Claro. Es como tu hijo, o sea, está Ni ahí, lo hablar. creaste Yo ni en vos. pedo. Yo creo Star Wars y ni en pedo que lo dirija otro, aunque yo sea un perro dirigiendo. Yo prefiero no rodar la película, decir, bueno, miren, o Ni sea, hablar. En todo caso, te haces un indie, algo, para poder conservar los principios de la Eso película. sí, yo con respecto a a las nuevas películas, yo creo que va a ser muy interesante lo que puedan llegar a aportar al universo, pero ¿dónde le tengo dónde le pongo así el para acá ya te estás abusando? Son a las películas que van a venir a estas películas que van a ser, qué sé yo, la de Boba Fett, la de Han Solo, las películas independientes de cada personaje. Eso sí ya me parece loco. Acá me estás queriendo meter la mano en el bolsillo, querés Y solamente sí, sacarme olvídate. plata. Sí, pero imagínate, por más bueno que pueda llegar a estar una película independiente de Han Solo, ya es robar, ya es decir, mira, ¿sabes qué? Acá quiero meteme todo lo que vos quieras, pero es una película única y exclusivamente comercial. Yo De sinceramente creo forma. que, o sea, en términos de película, te aceptaría otra trilogía de Batman. De Batman hay muchísimo para hablar. Hablando de Batman, ¿escucharon el tema de que supuestamente la de Batman versus Superman la van a dividir en dos partes? Eso me huele feo, Yo pero leí feo, el feo. guión de Batman vs Superman, el principio. ¿Está bueno? ¿Tiene pinta? Sí. A ver, el problema de Batman vs Superman no es ni Batman ni Superman. Es DC. Es Warner, o sea. Sí, Claro, olvídate. obviamente. Ese es el gran problema. Y me duele decirlo. ¿Y sabes ¿Sabes cuál qué es el gran problema pasa? de Warner? Marvel. Marvel Sí, es un exactamente. gigante, es un coloso hoy en día. ¿Cómo ¿Sabes qué bajás a Marvel? pasa? Es que el problema está en que ellos quieren estar allá arriba donde está Marvel ahora. ¿Entendés? Pero para Y Batman, Superman son de DC. son Claro, DC, ¿no? es Warner. Warner. ¿Qué Pero tiene que ver sí. Marvel? En... No, No, no. no, no. Ah, vino a Porque, ¿sabes qué colación. pasa? Sí, Claro. yo entiendo lo que quiso decir Cristian. El tema es que Marvel ya tiene años haciendo las películas independientes, ya hizo Avengers, ya lo juntó, ahora ya está terminando la fase 2, está por llegar a la fase 3, ya hizo un laburo previo. Pero DC ahora quiere subirse al carro y quiere estar allá arriba compitiendo. Y es Claro, el imposible. problema es No que... podés venir a querer hacerte el grande de la nada. Y se va a llevar contra una pared gigantesca. Yo sé que, yo sé, y le pongo la ficha que Batman versus Superman, Batman v Superman, va a ser un golazo, únicamente en el sentido de que todo el mundo está esperando a ver qué pasa y todo el mundo va a ir al cine. Sí. Llamale morbo, llamale Yo no fanatismo, creo llamale lo que que sea. todo el mundo vaya al cine, ¿eh? Vos No, no, imaginate no. que... Pero todo lo queremos ver, Sí. ya sea yendo al cine, ya sea descargándola o lo que sea, todos vamos a ver eso. No, Ahora más bien, vale que todos vamos a ver. si la película es un bodrio, olvídate de todo lo que sea, de todo lo que sea Wonder Woman, olvídate de todo lo que sea el resto, que son B comparado a lo que son Claro, sí. Batman y Superman. Yo creo que ¿Entendés? Porque ahí tenés a Cyborg, Aquaman, Flash, todos los demás. Y vos decís, ¿qué les va a tocar a ellos, que son los pichis Claro. en comparación a Batman y Superman? Lo que supo hacer Marvel con Whedon, que fue el director de todas las películas de es armar un universo. ¿Entendés? Exactamente. Vos cuando ves una película de Marvel, aunque la película está buenísima, yo me quedo a ver el final porque siempre viene la parte que te engancha con otra película. Exactamente. ¿Entendés? Claro. Y no necesariamente, DC no necesariamente. no supo hacer eso. Exactamente, no necesariamente. O sea, vos te quedás por las ganas que te va a generar ver otro, pero no necesariamente en la película, en toda la película que te viste, te hacen una referencia a cosas anteriores. Ahora No. sí, que eso, ahora te hablaron un poquito. En Capitán América 2 te hablaron así, cuando ya te hablaron algo, ya mencionaron a Stephen Strange, ya mencionaron a Tony Stark, siempre hacen esas pequeñas referencias, pero son nombres, lo tiran así porque sí, y tiene un porqué, porque es parte del universo, pero en Claro, cambio, Marvel hizo un acá, universo y DC no. Ese es el gran problema. exactamente, De exactamente, y DC DC ahora te quiere escupió tirar películas todo eso. solas. Exactamente, y ahora DC te quiere tirar todo junto y quiere que vos creas que eso va a ser súper cool, pero se pueden llegar a pegar con una pared gigantesca y se les puede ir toda la reverenda mierda. Yo igual creo, miren, voy a abrir un debate terrible, una guerra interminable de todos los episodios del podcast que hagamos. Yo creo que DC es mucho más serio y adulto que Marvel. Así de simple. Me parece que Marvel siempre va para el lado de lo fantasioso, Thor. Me gusta Iron Man, pero me parece medio mucha fantasía. Y DC es más enfocado a lo que es más el realismo, más a lo humano que No, a Marvel, que es más. ni tanto, eso se está creando por el universo Nolan, porque Nolan hizo Claro, eso. sí. Nolan hizo que un Superman humano, un Superman, perdón, un Batman que tiene una armadura, no tiene un traje, Sí. que no tiene un vehículo con con un caño que escupe fuego para acelerar, tiene un tanque. Claro, ¿Entendés? sí. Imagínate que Claro. ahora iban a poder hacer para que Batman pueda girar la cabeza con el traje, ¿no? Que Exactamente, antes no podía girar la cabeza. exactamente. Y ahora lo están creando, según leí, que este universo sí va a ser más fantástico, más fantasioso, más comiquero. Claro, ni hablar. Claro, porque en el universo de Batman de Nolan, no, según leí hace, no hace un tiempo, hace unas 2 semanas, que no es un universo donde pueda existir un Superman. En cambio, en este universo donde está Superman, sí va a existir un Batman que va a ser Ben Affleck, más comiquero. Y Batman es espectacular, te digo. Debe Claro. ser uno de los mejores superhéroes que hay dando vuelta. Sí, Yo, para sí. mí es más natural. Batman pueden ser todos. O sea, es un superhéroe que está al alcance de cualquiera. Obviamente todos con plátanos, pero. Pero el gran problema de Batman, ya digo, no fue Batman, sino las empresas que había atrás. Sí. Ese fue el. Bueno, pero yo hablo desde todo. O sea, desde el cómic, desde las películas, todo en general. Más desde el cómic. Yo leí año 1 de Batman y la historia es espectacular. O sea. Sí, Te muestran a está un buenísimo. Batman y también jugué al Batman Origins, vamos a estar hablando de videojuegos un rato, y es ese Batman el que está bueno, el Batman que le pega a a los delincuentes, que se pone violento, ¿no? Un Batman suave, o sea, el flaco es prácticamente un resentido. Ese es el Batman Claro, que nosotros yo queremos. creo Sí. que, a ver, Batman es un resentido de su plata. El Claro. tipo está resentido de su plata. Yo lo veo así a Batman, lo veo como un tipo violento. No lo veo como. Es más de. ¿Cómo se llamaba la Christian Bale es el actor, el último que hizo Batman? Sí, creo que sí. Christian Bale. A mí me encanta la voz que pone como Batman, por ejemplo. Esa voz toda así, viste, Sí. cabrón. Es genial. Es genial. Eso es Y es... Batman. Eso es Sí, Batman. eso es Batman. Sí, totalmente. Sí. Con No sé. su ironía y su seriedad. Es genial, Ni es así. hablar, yo no sé si lo veo a Batman de otra forma. Hay que Y ver, claro, o hay que sea, esperar y claro. hay que ver. Ojalá que DC pueda armar su universo, que pueda unir las películas, que Yo espero. pueda hacer lo mismo que Yo. hizo Marvel. Porque no es, bueno, a ver, aunque a mí me gusta más Marvel que DC, también me gusta DC, ¿entendés? Si a vos te gustan los superhéroes, te gustan los superhéroes. Es así. Claro. Yo No, no espero dejas de ser un boludo grande que te gustan los que no superhéroes. la falle. Es así. Porque más allá de ese, incluso los otros superhéroes de Marvel también se van a pegar con una gran pared. Porque fíjate todo lo que está pasando con Sony. No tiene la más pálida idea de qué hacer con Spider-Man y es uno de los personajes más icónicos. Bueno, pero ya te digo, para mí el éxito de las películas de Marvel no son las películas, sino es la cabeza que hay atrás. Es así, Claro, es la claro. empresa, ¿entendés? Lo mismo pasa con Exactamente. X-Men. X-Men, al Marvel no tener los derechos, que los tiene Fox, creo. Exacto, tiene Fox. De X-Men y de los Cuatro Fantásticos. Claro, ¿entendés? Creo que eso es lo que pasa. Eso pasa con las películas y con todo en la vida, ¿entendés? Yo no creo que el éxito esté en el producto, ¿entendés? Sino cómo vos podés plantear el producto. Ya sea Exactamente, con totalmente de películas, acuerdo. con libros, con tener un kiosco, ¿entendés? Porque, a ver, Llegámonos a un kiosco, ¿entendés? Los kioscos son todos iguales, todos venden lo mismo, ¿entendés? Pero ¿por qué vos vas a un kiosco? Porque te gusta cómo te atienden, porque todo. Bueno, yo creo que lo mismo pasa Claro. con las películas. No, no es lo que te muestran, sino cómo te lo muestran. ¿Cómo te lo muestran? Lo que pasa es que, bueno, Totalmente. hay veces en que se cagan rotundamente en toda la trama del cómic y otras veces en que tienen que suavizar un poco y se entiende que del lado de la dirección es muy difícil llegar a lo que es la pureza del cómic frente a lo que es la película. Porque en la película tenés que compactar un montón de historias. Y hasta tenés que sacar algunas para poder Te corto, te ahí corto. es Hoy en que día los cómics están haciéndose en base a los actores de las películas. Vos sí. te ponés a fijar las historietas de. Historietas, che. Los cómics de Iron Man. Y hoy Tony Stark. Robert Downey Jr. Exactamente, o sea, es él. O sea, ya. Hoy por hoy Nick Fury es negro, antes siempre era rubio, era blanco. Eso es lo que pasa, ¿entendés? Es así. Llegó un punto donde los actores se comieron a los personajes. Y los Se cómics nos se. fue Mac. Pasa que vos tenés que pensar de esta forma, ¿viste? El pibe que va a ver Avengers y le encanta. Y dice, uy, la mierda, yo quiero leer esto en un cómic. ¿Entendés? Entonces, cuando va al cómic, no quiere ver una cosa diferente. Quiere ver lo mismo que vio en el cine y le gustó. Entonces, es inteligente que los cómics agarren a los personajes de la película y lo hagan en un cómic. Y que no que el cómic se vaya diferente a la película. Por eso, si Claro, vos claro. te fijas que los cómics son la película. Es así. Porque la gente quiere consumir eso hoy. Claro, lo mismo. Ahora va a salir una serie de Guardians of the Galaxy y son los personajes de la película. Sinceramente, a todo el mundo lo volvió loco esa Oh, me película, pero encantó. Está yo bueno. la vi de Está como muy. muy. Capaz que nos volvimos exquisitos con las películas y con las cómics, con las series, pero la vi como más de lo mismo. O sea, si bien Guardians of the Galaxy tiene su punta de ser diferente frente a todas las películas de Marvel, no la vi tan diferente de cualquier otra película. O sea, tiene ciertos puntos de Creo inflexión, como un hype muy alto. Creo un hype muy alto. Yo tengo Muy 5 alto. puntos porque la película. 5, sí, puntos porque la película fue tan exitosa. A ver, es una ¿Cuáles son? película que no baja en ningún momento. Es acción, acción, ¿Cierto? acción, acción. Tiene dos. Superman también. Tiene. Y eso, Esperá. ¿verdad? Esperá. Tiene dos puntos. Son dos escenas que son. Donde te. No me sale el nombre, ¿verdad? Que te ponen triste. Que son una al principio y una al final que duran, ¿cuánto? Un minuto. Sí. Son escenas emocionantes que son cortas y llegan a emocionar. ¿Entendés? A ver, cuando se te muere Groot, ¿quién no se puso triste? Yo me puse triste, así. Claro, sí. Va a tener que poner un filtro para los Pero es una película que salió spoilers. hace cuánto ya, hace como 3 meses, 4 meses salió. Pero capaz que ahí no la vio. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo no viste eso? Son un forro Yo así. la vi, pero hay gente que capaz no la vio. A ver, ¿Verdad? a vos, si ¿Existe? no la viste, sos un forro. De una. Claro, yo te estoy hablando a vos Perdimos que no la 30 viste, sos un forro, espectadores. no me importa, sos un forro si no la viste. Aparte, el tema del mundo, a ver, está bueno el tema de lo que es el mundo galáctico de Marvel. A mí siempre me interesó eso, que no se podía, no se vio en ninguna otra Claro, película de Marvel. Siempre era en siempre la termina, o Tierra, sea, excepto siempre en la Thor. Tierra y ahora la está. Claro, Thor en Asgard, pero tiene una conexión también. Sí, con la Tierra, ni hablar. Sí, pero. En cambio, el universo cósmico de Marvel sí tiene sus héroes propios, tiene Villanos propios. sus historias propias, sus villanos propios, o sea, está totalmente separado, no vuelven a usar a. Salvo muy contadas excepciones, no vuelven a usar a los mismos superhéroes. Y mirá que son. Los Guardianes de la Galaxia son héroes de la J, ¿eh? No llegan ni a la B. Sí, Yo me acuerdo totalmente. cuando me dijeron, mira, Marvel va a sacar una película de Guardianes de la Galaxia, dije, la puta madre, esto va a ser un fracaso. Porque no los conoce nadie. Andá a preguntarle a cualquier persona que más o menos conoce. A ver, no te estoy hablando de un tipo que lee cómics de toda la vida porque los va a conocer, pero A mi viejo. A la gente de casa, a la gente de casa, Decís. Claro, vos decís, vos sabés al que ve cine de turno, pero no es seguidor de los Claro, vos cómics. decís, bueno, ¿sabés No, quién es no Batman? Sí. sabe. Pero si sabés quién es Groot, no, ni idea. Es Ahora así. todo el mundo te sabe, ahora Ahora, todo el ahora mundo. todo el mundo. Pero Claro. hasta vos lo decías, hasta vos ibas a la fila del estreno de Guardianes de la Galaxia y decías, ¿quién es Groot? Y no sabían No quién era. sabían quién era. Iban ¿Entendés? porque te les ¿Por qué iban? pareció simpático. Iban porque iban, es así, porque que yo mi vieja la fue a ver porque estaba Por en el hype. cine. Porque estaba en el cine fue. Porque no, porque creó un hype y bueno, yo quiero ver esto, ya, yo Bueno, re quiero ver esto, y y ya ahora está. se fue a la mierda, ya está. Este. Ahora Ya explotó. deben haber sacado un par de juegos, ¿no? De Guardianes de la Galaxia. Para celular sé que hay. Sí, de Android Para. hay millones de iOS también. No, es una locura. Pasa que desarrollar un juego para mobile es algo. No digo Sí. rápido porque me van a matar todos los desarrolladores que están escuchando, pero es algo Pero en es tiempo mucho de más rápido que desarrollo hacer en videojuego que que un hacer un videojuego para triple A. Play, para Sí. PC. Sí, No, sí, hasta sí. ahora creo que no, creo que no. Sí, no sé. Tengo entendido que había uno ahí para PS4 y Xbox 3, Xbox One. Estaba por ahí. No sé qué Ya onda. no. Sí, hablando de juegos, ¿qué estuvieron jugando? Me pasa lo mismo con las series. Tengo tanto para jugar. A ver, cuando fue la rebaja de Steam ahora hace Oh, poco, Dios, me Steam, cansé sí. de comprar juegos. Sí, a mí Pero me. tengo juegos Yo que ni no instalé. soy Steam. Yo no juego los juegos de Steam. Ahí me van a crucificar ustedes. O sea. Yo me terminé de montar un arcade hace poco. Ah, eso está Me hice un buenísimo. arcade. Tengo que subirlo a. Tengo que publicar acerca de él. En Y Taringa, tengo. en Taringa. No, no, no, no, tenía. Lo subo a mi cuenta de Facebook, nada más para envidia al resto de la humanidad. No, me armé un arcade y estuve jugando el Street Fighter 4, estuve probando algunos juegos de Nintendo. No sé si conocen el sistema Hyper Spin. No, ¿qué es No. eso? No, bueno, básicamente es un emulador con varios emuladores de varias consolas y te crea y Sí. te lo reúne todo en uno. Hay Y muchos de ahí esos, tengo, sí. sí, tengo juegos de Nintendo, Super Nintendo, millones de juegos y ahí lo estuve configurando hace poco. Pero más que nada estuve con el Street Fighter 4 y algunos juegos medio, como el King of Fighters 13, el King of Fighters 98, el 97, que son los que más me gustaron. Y más que eso, nada, pero juegos grosos mi Play la recuperé ayer después de unos muchos meses de haberla prestado. Y me voy a poner a jugar la semana que viene The Last of Us. Oh, Que era la tarea. no, Era la tarea. No me spoilé no voy a nada. decir nada, No, pero es no. un juegazo. Yo Sí, nunca pero lo pude. Sé que nunca lo pude jugar, porque no tengo Play 3. Es una cagada. Yo tengo Xbox, yo así me que. compré la Play 4 hace, no sé, un mes y algo. Tengo todos los juegos AAA que estén dando vuelta por el mercado, todos. Far Cry 4, Shadows Mordor, Infamous Second Son, ¿qué más? El Assassin's Creed, Unity, Call of Duty, todo, pero no estoy jugando a nada, porque no tengo ganas de jugar. Eso me está Vos sabés pasando. que Oh, gran yo problema estoy ese, ¿eh? con el tema de que me quiero comprar una Play 4, pero por decir, quiero una Play 4, pero no hay ni un juego hasta hoy que me diga, necesito la Play 4, qué sé yo, a No. ver. Es que Todavía estás está. Nada, pañales. no, comprate Play 3. Hoy te conviene comprarte Play 3. Claro. Decirle, yo soy fanático de la saga Uncharted. Ahora, cuando salga el Uncharted 4, pues ahí voy a considerar empezar a ahorrar para comprarme una Play 4. Pero no estoy Creo así que con ya ese. salió. No, sale ¿No? en abril, creo. Ah, pero estaba Ahí. anunciado. Sí, ya está anunciado, pero todavía Sí. no salió. Hoy en día te Volvamos, conviene la pero Play 3. igual no es así. Ah, muero por la Play 4. Incluso yo. Si tuviese plata ahora para comprar una consola, me compraría una Wii U. Una Wii U. Que me parece Oh, mucho más entretenido para jugar con un amigo, para jugar con. El Ya. Bayonetta 2. El Bayonetta 2 es increíble ese juego para jugar. La Play 4. Nah, hoy el día la consola que es más barato. Mirá, una Xbox 360. A ver, yo tengo mi hermanito que tiene una Xbox 360 y la tiene chipeada y se compra juegos tipo Shadow of Mordor por 20 mangos. Y los juegos igual, a ver, si te pones a ver del lado económico, eso está genial. Sí, Yo no soy fan de justamente hacer esas boludeces, pero sí, a ver, como estamos cortos de plata, estamos cortos de plata, ¿qué vamos a hacer? Es así. yo tengo una política de comprar y no comprar, digamos. En Steam yo compro todos los juegos indie, porque me parece que los flacos se rompieron el orto haciéndolo y vale la pena. Pero los juegos AAA que venden por todos lados, ya fue, o sea. Claro, ¿qué te hace cagar una empresa así tan grande que se mate? Sí, seguro fue una empresa, empezaron como empresa chica, pero bueno, ya fue. Uno, Como yo estoy jugando ahora ahora no sé. de Binding of Isaac. Qué lindo ¡Qué juego. juegas! Ese Juega. es un juego. Yo se lo pagué con gusto. Sí, y sí, ahora está el Reverse, que se puede Claro, jugar también me lo cooperativo. compré. Es espectacular ese juego. Después vamos a hacer una cooperativa. Tengo que comprarlo, yo estoy esperando que caigan en una rebaja. La verdad que es espectacular. A mí me encantó. Yo es un juego que, viste, no sé, debo tener. Porque primero lo tengo en la Play, ¿viste? También. Debo tener, no sé, 200 horas en la Play jugado ese juego. A ver, tengo el Far Cry 4 y juego a ese juego, ¿entendés? Es espectacular. Y después Y indie no juego mucho más indie. con el Spelunky, ¿lo conoces? Spelunky. Spelunky. Me Ah, lo suena. estuve leyendo ayer, pero no. Es un juegazo. Cuento para la gente que no lo conoce. El Spelunky básicamente es un juego extremadamente difícil. Bien para la gente que está acostumbrada a frustrarse. No recomendable para la gente que no le gusta perder. Básicamente es un juego donde vos sos un minero que tenés que ir yendo, bueno, a las minas, obvio, ir, digamos, yendo hacia abajo, encontrar la salida de las minas e ir a otras minas, digamos. Claro. Básicamente esa es la más. La. ¿Cómo se llama? La La finalidad del juego. consigna. Claro, La pero consigna. dentro de todo eso, vos tenés un montón de variantes. O sea, por ejemplo, tenés muchos ítems para agarrar que te ayudan, no sé, a romper las minas. Tenés bombas, tenés armas que te ayudan contra los enemigos. El problema es que tenés ciertos objetos que te matan, como son pinches, y te matan y perdiste el juego y tenés que empezar de nuevo. Es tipo roguelike. Y tenés pocas vidas, tenés 4 vidas. Arrancás con 4 vidas. Entonces vos vas, pa, picás de repente a la primera de cambio, te caíste sobre unos pinches, perdiste, tenés que volver a empezar. Y tiene enemigos que son. Tiene como un delay en la batalla contra los enemigos, entre el pegarle, pues justamente eso es parte de la dificultad. Entonces, por ejemplo, lo más jodido, vos pegás inicialmente con un látigo. Y lo más jodido es el murcielaguito que te viene de abajo en diagonal. Entonces vos le pegás con el látigo y capaz que parece que le pegaste, pero no le pegaste, te tocó y te sacó una vida. Entonces, y vos cuando pasás al siguiente nivel, tus vidas son fijas, o sea, no es que te da otra vida por pasar. Y Claro. para poder pasar a otra vida, tenés que rescatar a una damisela que está por ahí. Entonces, pero al mismo tiempo tenés que tener cuidado porque esa damisela tiene una vida y. Si vos la soltás en un lugar equivocado, la mina se pone a correr, cayó en los pinches y se te murió la damisela y perdiste, digamos, esa posibilidad de tener una vida en el siguiente nivel. No, está Y bueno. sí, tiene sus dinámicas. Es muy difícil porque capaz que saltás de una altura que vos decís, bueno, acá no me voy a matar y ¡paf! Perdiste una vida porque se cayó. Y bueno, y es como que tiene varios niveles, tiene como stage de primero empiezas como en la tierra, después te pasas a una especie de nivel de bosque y después vas a otros niveles más complicados. Por ejemplo, yo estoy en uno re jodido que es de hielo, que es el tercero. Y el de hielo resbalás y tenés minas por todos lados. Es una locura. Es una locura. Pero la verdad es un juegazo. ¿Cuál? Perdón. El Spelunky, seguimos hablando de Ah, eso. Spelunky, perfecto. Sí. Sí, igual yo soy más de juego de los cortos, sí. Me gustan los juegos en tipo los MMORPG, ya no sé MMORPG. O MMO, MMO no. Massive Multiplayer. Sí, eso. Sí. Tipo WoW. Tipo WoW, exactamente. Soy fanático de Blizzard. Literalmente fanático de Blizzard. Son los genios. Esa Tengo. es la única empresa que le pagaría algo, ¿ves? Oh, yo a Blizzard le entrego mi cuerpo. Ah, mierda. Eso es una empresa. Sí, Eso es una esa empresa, es una capo. empresa. Sí, StarCraft, Warcraft, Bueno, yo si quieren después Hearthstone. les voy a subir, les voy a mandar una foto de mi pieza. Tengo póster de WoW y de StarCraft por toda la pieza, literalmente, porque amo Blizzard mucho. Después cuando tengamos, cuando subamos el podcast a YouTube, vamos a publicar fotos así de este tipo de cosas. Así lo Claro. pueden ver. Sí, y hay uno, hay un tipo juego tipo WoW que es argentino, que está hace El el Argentum. no, no, no, no. ¿No? ¿Otro? Se llama Champion of Regnum. Está gratis en Steam, está para tanto para Mac, Windows y Linux. Es un juego increíble, pero increíble, literalmente. Es un juego que tiene 8 años ya. Ah, ¿sí? Sí, No. debe tener, no sé, unos usuarios, para que se den una idea, en el mismo tiempo debe tener, no sé, 4.000, 5.000 usuarios continuamente. Es increíble, yo te digo, yo lo jugué cuando era más chico, durante, no sé, 4 o 5 años, y lo arranqué, y volví a jugar ahora hace un mes. Y es Ah. increíble. Pero posta que es increíble, o sea, es increíble porque la gente. Miren que yo conocí fanático de todos los juegos, pero onda, nunca conocí un tipo que se ponga el nombre de Facebook, su nombre y el reino y de apellido el reino, ¿entendés? O sea, son muy fanáticos, literalmente. Está muy bueno. Está en Steam. ¿Está free en Sí, Steam? free to play. Sí. Después lo voy Se a llama bajar, Champion a of ver qué onda. Regnum. Está bueno, son tres reinos. Bueno, vos subís de nivel, todas las pelotas. Subí a nivel al nivel máximo que es 60, y tenés tipo una área donde es de nadie, ¿entendés? Con castillos. Y ahí te das leña, conquistás los castillos. Está muy bueno. Posta está muy bueno. Y no pesa nada. Mira vos, Ah, y es mira argentino. vos. Zarpado, zarpado. Bueno, quiero comentarles, así, ya, ahora se me acaba de ocurrir en realidad, que vamos a tener, digamos, secciones de recomendaciones. O sea, así como estamos Claro. hablando de Y temas, así. esta puede ser la primera incluso. Esta puede ser la primera. O sea, vamos a recomendar videojuegos, series, manga, anime, todo Podcast. lo que se pone. Eso, ¿Eh? recomendemos podcast. Recomendamos Recomendemos podcast, podcast. hacemos chivo siempre que nos paguen y hacemos recomendaciones de todo para que. Porque principalmente hubo una cosa que había dicho Cristian que a mí me había gustado mucho, que era el tema de que uno tiene que hacer el podcast que quiere escuchar. Y Claro. básicamente, yo en lo personal, el podcast que quiero escuchar es un podcast que me aporte. Yo termine de escucharlo y quiero hacer miles de cosas que no. Antes, sin escuchar el podcast, no me imaginaba. Por ejemplo, no sé, Claro. yo si hubiese escuchado este podcast sin estar acá, digamos, hoy día me gustaría volver a leer los cómics de Batman, porque me encuentro con que había un montón de cosas que no conozco. Y así, me gustaría que esa fuera la, de hecho, que comenten los Yo oyentes. en este caso voy a ver ¿cuál era lo que dijimos? Se me fue. True Detective. True Detective, oh, así Que dije así, espectacular. no, hace rato lo estaba dejando pasar y ahora la voy a ver. Así que yo me voy a poner las pilas, voy a ver eso y les voy a comentar para el siguiente podcast. Dale, ahora hablando de True Detective, va a salir una segunda temporada. No sé si ya, Sí. ya salió. Sí, no, todavía no. Todavía no. La Que verdad, no la no sé si recomiendo. tiene fecha también. ¿Eh? Ah, que iba a salir Vince Vaughn. ¿Y quién era el otro? Porque van a cambiar los personajes. Sí, Creo que eran esa es la amigos. razón por la que no la recomiendo. O sea, me parece que ya perdió la pureza. Y Porque. habría que darle el beneficio de la duda, por lo menos para saber qué onda. Es que si Es Matthew uno o dos McConaughey capítulos. no es lo mismo. No sé. La quiero defender, pero como todavía no la vi, no puedo decir mucho, así que. Es que para mí True Detective es Matthew McConaughey. Es Sí, como Big olvídate. Bang Theory es Sheldon, Sí, acá olvídate. es así. Hay que darle gracias a Big Bang Theory por que los nerds, los geeks, seamos no tan bastardeados como antes. Sí, yo qué sé, igual te digo, Mira. tiene como The Big Bang Theory, y esto también lo podría criticar, tiene una inclinación nerd bastante básica. De hecho, nosotros Bueno, somos pero nerds. vos imaginate que para la gente común, o Sí. sea, que una serie de tanto alcance abarque temas que son, que eran cuando... A mí me pasaba, yo cuando era chico, va, no sé, cuando tenía 14 años, a mí me tildaban de raro porque que yo me gustaba jugar jueguitos o algo así. Y hoy en día, después de 8 años después, que una mina se haga la que quiere jugar a juegos o dice que juega juegos para caerle bien a la gente, es como Me decir, parece. wow, ¿en serio estás haciendo esto? Algo que yo hice toda la vida, ¿entendés? Sí. Es como A, que... a mí me parece absurdo. Te soy sincero. Yo me voy a poner acá en plan polémico y te voy a dar. Voy a decir todo lo contrario. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque. No, porque para mí es. O sea, gracias a Dios, a The Big Bang Theory, se hizo que todo esto sea como una especie de puterío, porque. Se te viene el boludo de turno y dices, ah, yo re veo, yo soy re geek, veo, Sí. leo cómics, me hago del geek, y al final te das cuenta que no sabe nada y es Pero, ¿sabes lo que simplemente pasa? para. Pero lo ¿Sabes popularizaron, está bueno eso. Claro, pero bien, ¿sabes qué pasa? Acá particularmente, tenemos que aclarar que no estamos juntos, todo esto es por Skype y cada Ah, uno todo por está. Skype. Así que Claro. discúlpenos si se escucha una interferencia, algo. Claro. Alguien bajando Sí. porno. Son cosas que pasan, Estaríamos a chicos. trompadas, Sí, si no. Donde yo estoy, particularmente, acá la gente se te hace el, ah, yo soy re geek y me encantan los cómics y jamás leyó un cómic. ¿sabes lo que pasa, Edu? Es algo, eso es algo inevitable, lo hace Mal, todo que el si estuviste mundo. viendo cómics. Lo hace todo el mundo, exactamente, Sí, pero ahora. y no hace falta, Así, así como digamos. dijo Cristian, que ah, yo juego videojuegos, soy re gamer, soy re comiquera, soy re geek, y vos, wow, yo hice eso toda la vida y Claro. no estoy haciendo lo mismo. Pero está bueno Y porque... encima ese grupo se te quiere hacer del capo otra vez, o sea, quiere ser más que vos. O Y sea, bueno, lo pone como un concurso de popularidad y no es eso. O ¿sabes sea, qué? Creo que todos empezamos así. Yo creo que todos empezamos siendo los pelotudos que nos creíamos geeks porque habíamos visto o habíamos, yo qué sé, tocado una consola Linux. Después uno se empieza a poner más purista. Hey, Creo que todos empezamos así. Yo qué sé. yo tengo un problema con la BIOS y no puedo instalar. ¿Cuál? Estuve toda la noche tratando, pero no pude. Así que nada, no, está bueno por el tema Está bueno que abra puertas, popularizar. me parece genial que haya más gente que lea cómics, me parece genial que haya más gente que juegue videojuegos, que haya más gente que haga de todo, pero me parece incorrecto que la gente quiera hacerlo en concurso de popularidad. Bueno, Solamente pero eso, es mi único. eso pasa con todos los aspectos, ¿eh? A ver, Claro. saquémonos los juegos y pongámonos a, no sé, a que la moda sería ponerse un gorro en la cabeza. El tipo que se puso un gorro en la cabeza toda la vida va a decir, uy, la puta madre, mira todos estos pelotudos que se ponen gorros en la cabeza y yo me puse toda la vida. ¿Se acuerdan de Doug? ¿De cuál? ¿Ubican Doug? Doug, D-O-U-G. ¿Doug Narinas? Doug. Ah, Doug Sí, Doug Narinas. Narinas. Había un capítulo Ah, que sí, me está acuerdo, de la me acuerdo. moda. El capítulo, no era la moda, era de un programa de televisión Ah, donde estaba un tipo sí. que se disfrazaba, que usaba el mismo traje, Sí. que usaba la misma ropa y él va y muestra y todo el mundo aparece en la escuela con la misma ropa. Y Claro. después él va y muestra el armario y dice, ah, mira, yo toda mi vida usé esta misma ropa. Y, ay, no, que me venía a mostrar tu colección de ropa de no sé quién, de que era el personaje. Que todo el Y a mundo, la, sí, claro, y a la la semana siguiente semana usaba la usaba ropa la de de Doug. otro. Y después decía, le decían a Doug, uy, estás a la moda, estás a la moda. No, yo también usé Toda esto. mi vida. Era buenísimo. No es tan Espectacular. gracioso si lo contamos nosotros. Mírenlo. Claro. Mírenlo. Búsquenlo en YouTube, está muy bueno. Búsquenlo, búsquenlo. Eso pasa con Ponga, todo, es pongan en inevitable. YouTube, Doug, los boludos de este podcast. Y ahí va a saltar, seguro. Claro, Es algo claro. inevitable que, ya te digo, Sí, que es inevitable, sirve, pero. trae cosas malas, ni hablar, pero... Es una, es, estamos en periodo de transición. Sí, ni hablar. ¿Pero sabes para qué sirve mucho? No, tanto para nosotros, pero para los chicos más chicos, que los, no sé, a mí me pasaba, a mí me jodían un montón en el colegio, ¿no? O sea, literalmente me Boludo. jodían. Bueno, ahora le dicen bullying, pero a mí me Bullying. jodían, a mí me Claro, jodían, así. ¿me entendés? Ahora tienen una palabra específica para eso, Claro, el bullying. bueno, ponele, a Tiene mí. una tonificación ahora Claro, para el bullying, a mí me ¿eh? hacían bullying, si querés llamarlo de una forma, ¿entendés? Y. Si no haces nada, sos parte, ¿eh? Campaña bullying. Claro, yo también tengo anécdotas sobre eso, así que. Entonces, está bueno que no se vea, aunque sea que no se vea mal, ¿entendés? No me importa si, a ver, si el otro boludo, si un boludo me dice, ay, mira, yo soy re gamer y juego al LOL. Oh, perfecto. Ay, Dios, basta de LOL, por Sos favor, un basta de capo. LOL. A ver, a mí. Basta de LOL, qué juego más volante, por Dios. ¿Por Yo qué? lo jugué mucho tiempo, no puedo decir. Yo lo jugué cuando no era conocido. Va, suena re. No, raro, pero yo lo jugué cuando no era conocido, en el 2009, cuando no jugaba nadie. Y mate, cuando. Yo me acuerdo que yo jugaba a L2, no sé si alguno jugó a L2. Bueno, No. Lineage 2. Ese juego Lineage. me consumió 6 años de mi vida. Y Yo yo. jugaba al Dota. Al Dota, cuando el Dota estaba bueno. Claro, El bueno. primer Dota. Cuando se caía, imagínense que lo liviano que era el LOL en esa época, cuando se caía el server del L2, yo me ponía a jugar al LOL. Era tipo, viste, como ahora me pongo a jugar a, no sé, me pongo a dibujar en el Paint, bueno, era lo mismo. Era el jueguito, viste, que lo usaba mientras esperaba que el server se levante. Y ahora es una euforia, mal. Pero ahora pesa tres huevos el LOL. Necesita un Sí. tera de disco para tenerlo. Olvídate. Igual no juego. Juego muy, muy de vez en cuando una partida, pero bueno, porque llegué a la conclusión que me gusta ver LOL, pero no jugarlo. O sea, me gusta verlo, lo disfruto, pero cuando lo juego me amargo, entonces no lo juego. Yo nunca aprendí a jugar de eso. Yo nunca me enganché con un MMORPG. Pero más que nada porque, no sé, Un día de esto vamos a traer era. un invitado que Sí, juegue al habría que LOL traer a alguien. a ver qué Que hace lo que LOL. defienda. Defendeme tu juego. Sí, ¿Por qué te que nos gusta? convenza, que nos Bueno, diga, que salgamos del podcast y digamos, wow, el LOL es no lo quiero mejor del jugar. mundo. Yo Lo quiero tengo. jugar todo el día. Yo puedo traer un amigo que jugó en. Cuando recién empezó lo que es el gaming en el de LOL en Argentina, había un equipo que se llamaba LOL Cave que era muy famoso. Que ganaron en México, o sea, estuvieron bien los locos, ¿entendés? Y mi Sí. amigo fue parte de ese equipo. O sea, juega profesionalmente a LOL, se podría decir. Le pagan y todo. Y es más, lo becaron para una universidad de LOL en Universidad. Estados Unidos. Ah, por Dios. Boludo. Universidad. Sí, el LOL le hizo muy bien en lo que es el gaming, le hizo muy bien. Ya digo que lo popularizó también. Eso es muy bueno, porque antes. Convengamos que en Corea del Sur y Bueno, pero demás, eso es mundo esto aparte. Eso es mundo aparte. claro, Es un pero mundo aparte. ahí lo tenés como Deporte deporte nacional. oficial, Sí. deporte Si nacional y vos todo, claro. imaginate que en Corea tienen canales tipo como si fuera canales de aire. Sí, que Que transmiten ahí. retransmiten partidas de StarCraft 1 continuamente. Y decís, wow. Es muy loco, es muy loco. Sí, sí, sí, Y sí. acá te ve tu mamá y te dice, dejate de Sí, jugar con esa bueno, y pelotuda, es muy grande. a mi amigo le dieron la visa de deportista para Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué denso! Pero sí, no, qué sé Bueno, yo. chicos, hemos llegado a 1:07. Les comento, o sea, para que lo sepan, el podcast está planeado a hacer 1 hora de podcast para no matar a los oyentes, digamos, y para hacerlo tranqui. Lo vamos a hacer una vez por semana y preferentemente los sábados, aunque ustedes probablemente Lo lo grabamos sábados, reciban. lo vamos tirando Nah, el está grabado un domingo. sábado esto, pero probablemente lo reciban el domingo o capaz el sábado a la noche, no sé. Eso se van a enterar en todos los grupos que publiquemos. Claro. Y para ir cerrando esto, no sé si chicos si quieren decir algo más, si quieren comentar algo que haya Sí, quedado. llegamos a decir el nombre del podcast. Sí, lo dijimos y justamente con eso quería Pero no, cerrar. no, no, no dijimos el porqué. No dijimos el Claro, quiero que Cristian, el fundador del nombre, cuente por qué levadura. ¿Cómo Levadura, nació? porque justamente no teníamos ningún nombre para el podcast. Y Y como me pasó a mí, con mi perra, yo no tenía ningún nombre para mi perra. Y entonces dije, bueno, le voy a poner levadura a la perra. Y bueno, la perra se llama Levadura. Y cuando me preguntaron de que si sabía algún nombre para el podcast, le dije, no, miren, le puse a mi perra Levadura, ¿cómo voy a poder nombrar un podcast? Y bueno, les gustó Levadura y ahí quedó. Es muy simpático porque con Maxi nos estamos matando de qué nombre le ponemos. A ver, y si le ponemos así, a ver, no, pero no va a tener, tiene referencia con el contenido, ¿no? Que esto. Viene Cristian y dice, ah, no sé, yo le puse a mi perro León. Así, de una. O sea, y aparte apareció, este podcast está grabado con Cristian apareciendo, no sé, hace 30 minutos. Estuvimos charlando todo, fue copadísimo y bueno, a la bolsa, digamos, miembro de Levadura Podcast. Muy, pero no, muy fue loco. buenísimo. Quiero dar mis agradecimientos, especialmente yo porque yo, digamos, fui el que di la iniciativa al grupo de Podcast Argentina. Y la verdad que me encantó que todos se hayan copado, muchos me dieron una mano con lo que es el tema de la edición, consejos, y bueno, y así conocí a Edu y arrancamos, empezamos a dar y dar y dar y ver con qué grabar, si quieren saber para sus podcasts, nosotros estamos grabando con Amolto Call Recorder, espero que salga bien. Y bueno, nada, quiero agradecer, va a ser el primer lugar donde publiquemos el podcast, digamos. Y si sale mal, ya después le contamos cómo lo vamos a Y si sale mal, le arreglar. echamos la culpa a ellos, porque Claro, ellos fueron los son todos que nos culpables. incentivaron a hacer todo esto. Pero Claro. bueno. Bueno, convengamos que para hacer un capítulo cero fue bastante entretenido, fue bastante interesante. Y ya vimos que le ponemos onda para que esto funcione. Así Y que. si les gustó, recomiéndenlo. Y si no, también, porque Exacto. no se van a quedar ustedes nomás con la hora Con perdida. la mala Claro, que se leche. lo fume a alguien, que a alguien no le caiga Claro, bien. me banqué 1 hora 10 con estos pies, así que. Recomiéndeselo a sus amigos, a Pero. sus enemigos, Claro. a sus mascotas, a todo lo que sea, todo lo que se mueva en este mundo, básicamente. Y nada, vamos a estar publicándolo en todos lados, en iTunes, en eBooks, en YouTube. Vamos a estar hablándolo en todos lados. Claro, iremos creando las cuentas de a poquito, así después ya arrancamos con todo. Sí, Tendríamos no que crear vamos. un Twitter. También. No, bueno, quiero que me rompan los huevos los oyentes, básicamente. Quiero que se mantengan ahí. Bueno, entonces lo hago yo, tipo. No, pero tenés que hacer. Lo hago yo. Lo hacemos, hacemos una cuenta de contacto y que nos escriban ahí un correo. Vamos a hacer de todo. Vamos al Twitter, vamos al grupo de Facebook para que se puedan. Una página de Facebook, porque el grupo, si no, le vamos a robar a Argentina Podcast y después nos van a pegar. Vamos a hacer página de Facebook para que pongan me gusta y nos sintamos bien. Vamos a hacer MySpace, Vamos a hacer Badoo, Badoo. Todo, todo, todo, todo, todo. Vamos a poner todo, en Tinder una fotito ahí de podcast. Latin chat, Latin chat. todo lo que se Latin le chat, ocurra. por. Entonces, en WeChat. Después pasamos WhatsApp. No, WhatsApp no, porque vamos a recibir un montón de insultos, ¿no? Amenaza de muerte y demás. Amenaza de muerte. No, bueno, pero yo creo que nada, o sea, tanto críticas positivas, destructivas, negativas, todo, todo, recibimos todo tipo de críticas. Si quieren, no sé, dicen, wow, yo tengo ganas de hablar de tal cosa, son Claro. invitados al podcast Tienen que y pagar nomás. tiene que pagar, sí, 300 pesos por Derecho de minuto, piso, claro. derecho de piso. Vieron que esto no se hace de la nada, no sé, no, el podcast no se come, así que tenemos que lograr el factura de algún lado. Pero nada, bueno, espero que les haya gustado. Y nada, después sacaremos más capítulos en estos días. Capaz que sacaremos 30 capítulos. Después nos volvemos famosos y bueno, nada. Claro, después pasamos a la radio, no nos importa más el podcast, es más facturar Claro, plata. claro. ¿Qué? ¿Podcast Argentina? ¿Qué es eso? Claro. Claro. Claro. Después me compro una mansión y ahí ya los ignoro a todos ustedes. Claro. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo podcast. Y chau. Y chau.